Te traigo estas flores que corté por la mañana, son prueba de amor de este corazón que te ama. Con ellas te mando amor y ternura, y que Dios te guarde, hermosa criatura, que eres toda mi ilusión. Te traigo estas flores porque no encontré palabras, palabras de amor, que no sé cómo explicarlas. Y cuando te acercas me lleno de miedo, me da mucha pena. ¿Será que no puedo decir lo que siento yo? Son un humilde tributo a tu belleza encantadora, son pa' que adornes tu frente y tu sonrisa soñadora. Recibe con ellas de mi alma un suspiro, y ya me retiro pa' seguir soñando que es mío tu corazón. Te traigo estas flores porque no encontré palabras, palabras de amor, que no sé cómo explicarlas. Y cuando te acercas me lleno de miedo, me da mucha pena. ¿Será que no puedo decir lo que siento yo? Son un humilde tributo a tu belleza encantadora, son pa' que adornes tu frente y tu sonrisa soñadora. Recibe con ellas de mi alma un suspiro, y ya me retiro pa' seguir soñando que es mío tu corazón.